Sí, a gusto que te reciban, ¿verdad? Creo que no. Sí. Ahí, ahora ahí está. Sí. Sí, tenemos un invitado, lo dejamos mudo. ¿Qué tal? Muchas gracias por haber venido. Sí, buenas tardes. Lo primero, gracias por estar aquí. Domingo por la tarde. Se nota que tenemos una estrella mediática en el salón este año. Y con un Barça-Madrid que se está jugando ahora. Y con un Barça-Madrid que se está jugando, pero esto es más interesante. Siempre hablar de cómics y hablar de películas mola más que cualquier partido de fútbol. Sobre todo si el Madrid está tan mal. Bueno, 0-2-0 está perdiendo. O está ganando el Barça. Pero bueno, perdón. No. Yo, si es información de interés, interrumpimos la programación y... Que un poquito Manolos, sí, estamos en plan Manolos ahora. Sí. Bueno. Esto queda un poco raro, ¿no? En todas las charlas ha habido más gente, habían dicho, es que quien viene es muy importante, ponte tú solo. Digo, vale. Bueno, yo soy un señor mayor, entonces yo estas cosas de YouTube me pillan un poco lejos, así que espero que durante la charla me echéis una mano y ahora luego abriremos turno de preguntas y ha venido, Daniel ha venido a responder todo lo que queráis mientras quede tiempo. Sí, a mí paradme. Pero antes de dejarles hablar a ellos, has venido a presentar un libro, lo cual a mí me mola mucho porque me tira todo el verano hablando a jóvenes futuros youtubers y diciendo que YouTube no es algo malo y que los youtubers hacen cosas positivas todo el tiempo. No. Pasa que siempre nos llegan las noticias de dos o tres ovejas negras que son muy mediáticas. Bueno, el tema es también en la definición de youtuber, ¿no? Porque es como lo englobas todo, sí. ¿No? Y, a ver, yo creo que hay distintos youtubers. Nosotros, por ejemplo, los que se dedican más o menos a lo que hago yo, al final somos creadores de contenidos más que youtubers. En plan, hay youtubers que yo que sé, voy a comerme un helado por la oreja. Pues yo no soy así, y esos son youtubers. Sí. Tienes más seguidores que yo, tema. ¿Vale? Pero es otro rollo. Ese es el otro tema, ese es el otro problema. Claro. Sí, hablando de seguidores, estás de efemérides, ¿no? ¿A cuánto habéis llegado ya? Hemos llegado a 500.000, no sé cuándo, 500.000 o 4. Bueno, superar los 500.000 merece un aplauso, ¿no? No, por favor. Muchas gracias. Bueno, el canal, ellos lo saben, pero mi obligación es decirlo, se llama Stream Marvel. Y voy a preguntar, no te lo habrán preguntado nunca, pero ¿por qué Stream Marvel? Bueno, primero porque tenía claro que tenía que salir la palabra Marvel al hablar de eso, ¿no? No, pero sobre todo porque yo cuando empecé sí que me lo tomé un poquito como... hice un estudio un poquito de mercado, ¿sí? ¿Vale? Porque vengo de empresa y tal y bueno, quise todos los errores que he cometido como empresario, pues quise... Sí, hay que aplicarlos, ¿eh? Aprendizaje de la vida. Aplicar lo que he aprendido, ¿no? Entonces, vi y tal y dije, vale, la mayoría de youtubers mexicanos, que eran sobre todo los que hablaban de temas de superhéroes y tal, enfocan mucho los vídeos a cine, así en general, ¿no? Muy blockbuster, y luego al final del vídeo hablaban de Marvel y veía que todo el mundo lo que hacía era esperar, bueno... Esperar lo último, que era Marvel. Entonces veía que todos los comentarios de la gente era Marvel. Y digo, pues si yo lo que quiero hablar es de Marvel, voy a ir directamente a Marvel. Voy a dejarme de Harry Potter y otras cosas. Y es lo que es todo. Strip es tira de cómic en inglés. Entonces strip Marvel. Estaba entre strip comics por si hablaba de DC y tal, pero... Sí, pero viste las películas y dijiste, me quedo con Marvel, ¿no? Dije, bueno, va, venga, voy a tirar. Déjalo, pero sí, la verdad es que el nombre más o menos podía haber salido otro nombre, ¿eh? Fue... Sí. Bueno, sí, es actualmente ideas que hacemos con nosotros mismos, ¿sabes? Sí, a veces que a mí me gusta mucho poner nombres a las cosas, en mi empresa y tal, teníamos editorial y teníamos muchas revistas y yo era el editor y creaba muchas secciones y me gustaba muchísimo crear los nombres para las secciones, los nombres de las revistas, el nombre de la empresa, o sea, todas esas cosas, ¿no? Y sí que es verdad que Stream Marvel es una cosa que es que ni lo pensé, o sea, no lo puse así y... Sí, esa cosa. Bueno, ya lo cambiaré, al final lo pones y se queda. Y muy bien, la verdad. Es como cuando comienzo los vídeos con mutantes e inhumanas, empecé así el primer vídeo, gustó, y dije, pues venga, ¿no? Y así es como llamó cariñosamente a toda esta gente. Cojones. Sí, voy a pedirte una cosa porque te lo van a pedir ellos. ¿Por qué no haces el saludo que haces al empezar los vídeos? Bienvenidos, mutantes e inhumanas. Muy bien, gracias. Este te lo van a pedir y ya me adelanto yo, así les voy quitando preguntas. Bueno, pero hemos venido aquí a hablar de un libro, nada menos, que también ya tiene un título muy ingenioso, un título muy divertido, que es ¿Cómo conocí a vuestra Marvel? ¿Por qué? ¿Cómo conocí a vuestra Marvel? Pues la historia original es que el título de ¿Cómo conocí a vuestra Marvel? Iba destinado a una serie de vídeos que iba a hacer en el canal, bastante enfocados a un documental, pero con el toque de cómo conocí a vuestra madre. A vuestra madre. Sí. Mi idea era pues poner a mi sobrina y a un hijo de un amigo en el sofá, ¿no? Y ser yo como la voz en off que le contaba la historia de Marvel desde el principio. No descarto hacerlo. Porque siempre que lo comento la gente dice, coño, qué guay. Es una idea guay. Está chulo. Y tal. Entonces, tengo el guión y todo hecho. Pero es una cosa que, claro, como se necesita mucha interacción de los niños y tal, pues lo he ido dejando un poquito. Ah, sale una noticia, no sé qué. Bueno, luego, vas a tener que buscar una segunda generación porque los niños crecen muy rápido. Exacto. Entonces, claro, cuando me dieron la paternidad del libro, pues era un nombre que sabía que había gustado mucho. A Panini les gustó muchísimo el título desde hacía tiempo y dije, pues venga. Y de hecho, el título es la esencia del libro, porque hablo de la Marvel que han conocido muchos de los que, por ejemplo, tenemos hoy aquí presentes, sí. ¿No? Todo el mundo tiene su propia Marvel, todo el mundo ha nacido con una Marvel, se ha enamorado de una Marvel. Y yo me enamoré de la Marvel de la serie de los 90, de los dibujos de Spider-Man y los X-Men, que fue lo que me chocó y lo que hizo que me enamorase de Marvel, ¿no? Pero hay gente que se ha enamorado, pues yo qué sé, de las películas de Sam Raimi, de Spider-Man, porque a lo mejor era, pues eso, la edad que tenían, pues es donde tal, o, yo sé, los chavales que tienen, pues ahora, 12, 13 años, están con el UCM, han nacido con el UCM bajo claro. El brazo. Que en parte hasta les tenemos envidia. Claro. Yo para comparar, yo estoy enamorado de la Marvel de los 80. Claro. De los cómics. De los 80. Sí, no. A ver, yo lo digo siempre, me hubiera cortado un brazo por tener una película como la peor de los Cuatro Fantásticos. Claro. En esa época. Vosotros no sabéis la suerte que tenéis. No, claro, porque en esa época hablar de una película de Marvel con los efectos especiales y todo era ¿no? Pero bueno, la verdad es que la generación es lo que tiene, ¿no? Y creo que Marvel Studios está haciendo algo muy bueno, que es enfocar lo que hicieron Stan Lee y Jack Kirby en los 60 en el mundo del cine. Ha calado muy muy bien y a la gente pues le ha apasionado. Nos crea una ansiedad, un quiero saber más. Acabamos de ver la película, queremos ver la escena postcrédito. Cada vez se queda más gente después de una película. Yo me acuerdo que la primera película no se quedaba nadie en el cine. Nos quedábamos nosotros. ¿Sabes? Era en plan yo, porque nos miraban. En plan, ¿sabes? Venía a render el tío con la este. ¿Vais ya o qué? ¿Sabes? Yo, no, que es Marvel, ¿qué Marvel? Vente de aquí, guarro. Y entonces, claro, era un poquito eso. Ahora no, ahora ya se queda más gente. Es que, claro, ahora ya empieza a ser raro, sobre todo si es un estreno, el que se levanta. Claro, el que se levanta es ¡pringao! ¡Que no se ha acabado! ¡Que aún queda! Porque ahora ser friki es guay. Sí. Es verdad, ahora ser friki es guay. Yo cuando iba al cole, pues no. Era guay. No era guay. Yo era friki para mí, para mi casa y mis cosas, pero no, a mí me gusta el fútbol. Era así. Sí. Y una cosita así. Es tu charla. Tú interrumpe cuando quieras. Estabas hablando de mi libro. ¿Qué levanta las manos que tiene en el libro? Madre mía. Vale, levantad el libro. A ver. Vale. Muy bien. Pues dejadme uno, que no tenemos aquí ninguno. Aquí, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Aquí está. He caído y digo, coño, no tenemos ninguna mano. Aquí está. Perfecto. O sea, lo ponemos aquí delante, si te parece. Sí. Muy bien. No te caigas. Hay que no se caiga, que tengo experiencia yo con que las cosas se caigan las cosas. No le demos golpes a la mesa ¿Habéis visto mis vídeos esta semana? Que madre mía. Madre mía, los eternos. Bueno, yo te preguntaba, el libro creo que... No. Eso es llamar a la maldición. A ver, eso es provocarlo. Tengo mala suerte. Mira a ver si usando eso... Sí, ¿no? Sí, esto puede ser. Ahí estás. Ahí está, muy bien. Sí. ¿Seremos capaces de tirarlo otra vez? No, yo creo que ya está. Muchas gracias. Sí. No hagamos mucha... Mucha vibración, que no venga el tiranosaurio. Que... Panini, volvemos al libro, que ya lo tenemos aquí, ya podemos hablar. Es un buen tocho, pero creo que has tenido que correr dándole las teclas para terminarlo. Sí, he tenido que hacerlo en 2 meses. Me han dado... La verdad es que yo para trabajar necesito que me metan un poquito de presión, sí. ¿No? O necesito a alguien que me esté ahí en plan, oye, un deadline, ¿no? Y realmente me vino muy bien. Hablé con ellos y les dije que querían deadline. Al principio me dijeron, pues mira, lo queremos para Navidad, entonces esto tiene que estar en noviembre. Uh-huh. Dije yo, bueno, noviembre, bueno, tengo 3 meses y medio, 4 casi para hacerlo. Bien. Me voy a dejar los 2 primeros. Sin hacer. No, no, dije, bueno, voy haciendo. Y me llamaron y tal. Y me dijeron, oye, que ¿te acuerdas que te dije que tenía que estar en noviembre? Pues que lo presentamos en octubre. Vale. Entonces, claro, yo era ya en plan... Y sí, sí, la suerte que tengo de que puedo actuar, actúo en cruceros, mi trabajo es cómico, es ser cómico, y trabajo en cruceros en verano, y claro, ahí tengo tiempo libre y era en plan dedicar todo el día, o sea, era escribir, me iba a comer al buffet, volvía a la habitación, y cenar, actuar, y o sea, era increíble, bueno, intercalaba viendo las películas. Ay, de verdad, o sea, me parece un sacrificio muy grande. No, ¿todas? Sí. No, pero es que es muy fuerte. O sea, me he visto las películas otra vez y luego me las he visto otra vez con la versión del director. Que eso no lo había hecho yo en mi vida. Pero, muy duro también, ¿eh? No, muy duro Thor Ragnarok, muy duro. Sí. Muy duro. Thor Ragnarok, bueno, no, esa sí que no acabé de verlo porque el Taika Waititi no se toma en serio a sí mismo y yo en plan, yo que sé, que me digan algo de la peli que yo que sé, que no me... ¿sabes? Y no, el tío empezaba a hablar de otras cosas y dije, oh. Pero sí que, bueno, le dediqué muchas horas al UCM y es que el libro está lleno de curiosidades, o sea, todas las curiosidades que puedes encontrar en internet están ahí y más. Porque realmente entre los Blu-rays y las enciclopedias que tengo y todo en inglés y tal, de todas estas cosas, ¿no? Pues de este mundillo de Marvel, pues está petado. Eso siempre es lo más divertido de un libro, de no tener las cosas que puedes encontrar con 2 clics de internet, sino encontrar un elemento así currado. Bueno, antes de pasar con las preguntas, sí que he visto que el libro no solo tiene letricas, somos de cómic y nos gusta que haya dibujetes. Sí. Y creo que has trabajado con un ilustrador. Sí, con Jordi Linares, que la verdad es un dibujante brutal. Lo bueno es que Street Marvel ha conseguido algo en mi vida muy importante que realmente es lo que más me maravilla y es que me ha hecho reunirme con gente impresionante. Realmente he tenido la suerte de conocer a seguidores con muchísimo talento y Jordi era uno de ellos y me hizo un dibujo porque sí, porque le gustaba mucho el canal, me hizo un dibujo y tal con el guantelete y es el primer dibujante que me pilla la cara. Que no hay ningún dibujante que sepa hacerme un dibujo. He trabajado con dibujantes, he tenido la revista con dibujantes y ninguno ha sabido dibujarme. Entonces, él sí, ya la primera. Y dije, uy, aquí hay un filón. Y vino al Salón del Cómic de Barcelona, que también fue cuando me propusieron hacer el libro. Hicimos amistad y le dije, tío, tengo que hacer el libro contigo, ¿qué te parece? Y es su primer trabajo. Uh-huh. Y realmente, para ser su primer trabajo, está muy, muy bien, ¿no? Además que lo bueno que tenemos es que nos compaginamos muy bien y yo tengo la idea, se la digo, y él casi a la primera, en la portada, me dijo, tengo una propuesta, a ver qué te parece. Y esta es la primera propuesta. Imagínate. O sea, ¿os gusta la portada? Está muy guay. Está muy habéis guay. Acertado. Tuvimos problemas, eso sí, con la boca. La boca no sabíamos cómo hacerla, porque lo primero era una típica boca así, con forma de O, uh-huh. Pero parecía como el puntillo típico de la barba. Sí, el hoyuelo de Harrison Ford. Y digo, ostras, no sé, parece un hoyuelo, no lo entiendo. Digo, pon cara así y tal. Y me hizo incluso una con la baba cayendo. Y digo, esto es un poco de no mola. Y probando, y bueno, este se quedó un poquito así, ¿no? Pero bueno, la verdad es que está genial. Sí, sí. Bueno, vamos a preguntar y si surge alguna cosa, tú... como he dicho, es tu charla, tú aquí disfruta. Sí. Preguntas que tenéis por ahí, levantad la mano y Joan nos sobre todo acerca si puede micro. Ser preguntas primero del libro, sí. Si tenéis ideas así un poquito de así del UCM y tal, pues también, pero si puede ser del libro, que ya he contestado antes. Hola. Tú has sido el primero antes también. Sí, también. Vaya tela. Se ha quedado con algo que preguntar siempre se queda. Se ha venido arriba, ha estado... Dime. Ya lo cuentas en el libro, pero quería preguntártelo, ¿cómo ha sido vivir la premiere de Ant-Man y la Avispa? Pues muy bien, la verdad, porque lo que más me ha gustado, y esto de verdad que puede sonar a peloteo, pero esto no es peloteo, es totalmente real. Yo he ido a una premiere gracias a vosotros, porque, bueno, un youtuber muy, muy grande, lo invitaron a Infinity War y tal, y los seguidores, mis seguidores, sin decir yo nada, le decía a Disney que tenía que ir yo, pero es que les llegó a ellos, o sea, Disney me dijo, oye, ¿qué les pasa a tus seguidores? Que recibimos muchísimos inputs de tus seguidores que quieren que vayas a una premiere. Yo, no sé, y tal, incluso de verdad, hice un vídeo, lo dediqué, en plan, chicos, no hace falta, o sea, muchas gracias, tal. Y sí, cuando fue Ant-Man y la Avispa, me llamaron 3 días antes, otro 4 días antes de la premiere, y me dijeron, queremos invitarte a la premiere de Ant-Man y la Avispa, y ha sido gracias a tus seguidores. Entonces, el hecho de que la gente que ve el canal sea, por ellos mismos, los que han hecho todo esto, ellos se han movido, que no han hecho publicidad para ellos. No. Que vaya yo representándoles a ellos. Eso a mí me ha parecido alucinante, alucinante. No sé si lo pongo en el libro, creo que... Bueno, supongo que sí, pero no me acuerdo. Lo que sí que comento mucho es la experiencia, ¿no? Que la experiencia es cojonuda. Pero realmente eso es lo que más me impresionó, ¿no? Que gracias a eso, gracias a que el público se puso ahí en serio con Disney, Disney dijo, oye, pues vamos a invitarle. Siempre. Sí, gracias. Un aplauso para vosotros. Siempre cuando creamos contenido, creamos algo, siempre lo más bonito. Nos gusta vivir de ello, pero ese feedback del público es lo que suena muy tópico. Y dices, sí, es verdad que si tuviera que acabar para comer, igual no me llenaba tanto. Pero una vez tienes satisfecho el poder comer todos los días, sí, llena muchísimo. No, es alucinante, es alucinante. De hecho, ya te digo, o sea, he conocido gente, mira, por ejemplo, yo hace unos años me dicen, ¿te vas a hacer un tatuaje? Nunca me haría un tatuaje. Pues ahora me lo he hecho. Lo he hecho con Iván, que es un seguidor que hace unos tatuajes brutales de Madrid. Y hemos hecho muchísima amistad, porque es un tío cojonudo. Y como él, muchísima gente, ¿no? Que he conocido que realmente me han llenado, ¿no? Y son buenas personas. Y claro que hay haters y por ahí hay gente mala, pero da igual. Lo importante son la gente buena. Y la gente buena está... Vamos, es el 99% de los seguidores que tengo. Así que, encantado. Más, ¿teníais preguntas por aquí delante? Por allí. Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal? Una pregunta. Después de la experiencia de haber escrito Cómo conocí a vuestra Marvel, ¿tienes alguna idea para escribir más libros en el futuro? Sí. La verdad es que tengo la idea... A ver, tengo uno que ya está trabajándose, que no puedo decir nada. No, que se gafa. Eso se gafa y tal, pero bueno, no pasaría nada si se dice, porque está ya, se va a hacer. Pero bueno, cuando salga o cuando tengamos ya algo más oficial, pues ya lo anunciaré. Y esto será para 2019, ¿vale? Estilo libro, sí que tengo pensado pues una especie de precuela. Una de las cosas que más me gustan del canal es que estoy haciendo que mucha gente que no ha leído nunca un cómic se acerque a los cómics. Y mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo empiezo? ¿Cómo esto? Las guías de lectura han gustado mucho. Sé que es verdad que me alargo en el tiempo de entre una guía de lectura y otra demasiado, pero sí que mucha gente me lo pide, ¿no? Porque es un mundo tan grande y tan guapo que realmente hay gente que a lo mejor ha visto las películas y le abruma tanta información, tanto cómic, tanto de esto, ¿y qué hago? ¿Cómo empiezo? Me ha gustado Ant-Man, ¿por dónde empiezo a leer Ant-Man? Empiezo, no sé qué, ¿no? Entonces, sí que me gustaría hacer un libro, un poquito Marvel para dummies, es el plan, enseñando las historias y tal, qué cómics hay que leer, pero de una forma igual, simpática y agradable, ¿sabes? Sin ser un ensayo. No quiero hacer un libro en plan la historia del cómic de... No, o sea, es algo en plan como en el canal, ¿no? Que es un poco mi forma de ser. Y luego, sí, dentro de 10 años, pues haré la secuela directa de Cómo conocemos a Marvel. Sí, había uno por... Dime un buen consejo para crecer en YouTube. Va. Vale, a ver, ha sido como muy metafórico. Luego, sí. Y luego ha llorado el bebé. Sí, es lo que hemos sentido todos los que no crecemos en YouTube. A ver, esto es la pregunta del millón, ¿no? Lo importante es, primero, tener regularidad, ¿vale? O sea, hacer vídeos constantemente, no cada día, pero sí que hacer bastantes. No agobiarte con el llegar o no llegar, simplemente hacer un producto que te guste, ¿vale? Sí que yo siempre recomiendo intentar dar algo que no den los demás, ¿vale? Tener una buena cámara, un buen audio, buscarte una intro así que enganche a la gente, llamarles a las personas de alguna forma, tener un buen programa de edición, un buen ordenador, tiempo, dinero. Es un poquito así, o sea, se tienen que tener cosas. O sea, hay mucha gente que dice, nada, empiezas, tienes que ser regular. A ver, hay muchas cosas, está regular, pero también está que sea calidad lo que estás viendo. Si tú eres regular, pero los audios que se te escucha mal o se te ve mal, pues eso no funciona, ¿vale? Entonces, todo es un poquito ir sumando. Pero sobre todo eso, no obsesionarte con llegar a más, sino la gente, yo creo que, por ejemplo, en lo que yo tengo la experiencia, lo que más les ha enganchado de mí es mi pasión. Yo os hablo de un cómic y estoy encantado. Y eso pues a vosotros os llega y digo, hostia, pues si le mola a él, debe molar. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Entonces hay que tomárselo así. No hay que rayarse, otra, quiero llegar, quiero ser Rubius. Tranqui. Y como, si me permites añadir, echarle muchas horas, muchas paciencia. Echarle muchas horas. Prueba-error. A lo mejor al principio te grabas, sí. Y lo editas y tal, se lo enseñas a algún amigo, no a tus padres, para decir que estudia y ya. Pero bueno, no sé, más o menos tiene que ser eso. Son muchas cosas que suman. Hola. Hola. Ya has escrito un libro y sabiendo que tienes contactos con Panini y tal, ¿te plantearías hacer un cómic en plan especial de Marvel? Y si es así, ¿con qué personaje? ¡Ese es el proyecto secreto! Te lo he contestado. Esa es la idea. La idea es... Lo siguiente es eso, un cómic, sí. Que no guardamos secretos. Ya está. Que se sabe todo. Ya está, sí, me conocéis. Sí, como si hubieseis parido. Sí, a ver, sí. Hola, buenas tardes. Volviendo al tema del libro... ¿Cuándo es el momento en el que te hace clic la cabeza y piensas, voy a escribir un libro? Ya no es más por el tema, voy a escribir un libro sobre Marvel, estaba cantado que ibas a escribir sobre Marvel, sino ¿cuándo te planteas realmente escribir un libro? Pues esto me lo planteé a finales de, bueno, hace un poquito un año, ahora, siempre lo que hago es, a finales de año, me marco una lista y me la pongo al lado del ordenador de cosas que quiero cumplir. ¿Eh? No, sí, la relleno, me pongo y tal. Fliparía, o sea, es que el otro día estuve tachando y dije, joder, pero luego en el libro hablo de ello. Porque realmente me gusta tener objetivos, ¿vale? Quiero llegar aquí, para llegar aquí, ¿qué tengo que hacer? Ta, ta, ta. Y tenía la idea de, esto lo puse en diciembre. Y no había hablado con Panini para el libro. Y puse, quiero presentar el libro, o sea, quiero escribir un libro y presentarlo en San Jordi, de 2019. Me he adelantado. Así que la idea la tenía ahí. Bueno, todavía puedes presentarlo en San Jordi. No, sí, lo haré, pero bueno, que ya se sobreentiende que sí que lo firmaré, ¿no? Bueno, lo firmaré, que ese día pues tendré el libro y firmaré en algún lado. Pero sí, la verdad es que es una cosa que... Es una cosa que me puse ahí en plan objetivo, ¿no? Como por ejemplo, llegar en 2018 a los 500.000 y más cosas. Por ejemplo, empezar el cómic, todas estas cosas las puse y tal. Y luego, pues van saliendo. La verdad que no me lo esperaba, ¿eh? Yo lo puse en plan, venga, deseos. Y la verdad que siga así. Eso vale también para quien te pedía consejos cómo llegar en YouTube, ponerte objetivos cumplibles. Exacto. objetivos cumplibles, cosas que puedas hacer y, claro, y esforzarte en cumplirlos. Lo que se le llama un poquito lo de la ley de la atracción, vamos a llamarlo así. Sí, ¿vale? Dices, se me va a caer el libro, se te acaba cayendo. Exacto, tanto negativo como positivo. Pero sí que el enfocar y tal, si tú te diriges a eso, al final es más fácil que ocurra, ¿no? Bueno, mientras levantas la mano y así, Joan, bueno, venga. Bueno, te voy preguntando, mientras llega el micro te pregunto, has llegado, supongo, en el libro, habrás llegado hasta Vengadores 4. He llegado de una forma un poquito así, en plan teoría. ¿Lo escribiste después de haberla visto? No, venga, en fin. Perdón, Vengadores 3, perdón. Perdón. Bueno, pero Vengadores 3, 4 la has metido también. Sí. O sea, que no me he equivocado del todo. No, digo, coño, sí, te lo he leído. No, sí, la verdad es que a Infinity War, de hecho, mi idea era empezar a escribir la primera página al salir de ver Infinity War. Tardé 2 semanas. Pues sí, porque te pasó como a mí, que saliste así. Sí, salí así. No pude ponerme a escribir ni de coña. Y luego sí, y la verdad que llegó hasta Ant-Man y la Avispa, que es donde cuento la premier, la historia de la premier, y tengo un poquito de teoría sobre el futuro, sobre Vengadores 4, quién ha muerto, quién no ha muerto, quién ha desaparecido, quién no ha desaparecido. Capitana Marvel, digo que lo más seguro es que salga en septiembre. Magistradamus. Y la verdad que muy bien, muy bien. Porque también, de hecho, hablo de otros proyectos, de Eternos, la película de Viuda Negra, ¿no? Un poquito de eso. Lo digo en el libro. La serie de los inhumanos que no existe. ¿La serie de los inhumanos que no existe? No, la serie de los inhumanos. Eso no existe. Eso no existe, no. La iban a hacer, pero por lo que sea, al final no. No se hicieron, no sé qué. Sí. Pregunta: ¿quién tenía el micro por ahí? Muy bien. Me acabo de comprar el libro esta mañana. No sé si lo dices ahí. Tampoco recuerdo si lo has dicho en algún vídeo. ¿Cuál es tu personaje de Marvel favorito? Mi personaje de Marvel favorito va cambiando, tío. Va cambiando por épocas, va cambiando de... Siempre se mueven en tres, que son Spider-Man, Lobezno y Daredevil. Son los tres que más me gustan. Tengo más fácil contestar. ¿Cuál es mi superhéroe favorito? Que es Batman. Que no de Marvel, porque de Marvel es un poquito depende, ¿no? Depende del momento. Claro, si estoy leyendo historias de Spider-Man y me pilla por Spider-Man, pues ese tiempo pues estoy muy enganchado a Spider-Man. Pero un poquito así, creo que Lobezno es el que me tira más. Sí. Más cositas. Sí. No discutid, si podéis preguntarme. Sí, preguntad los dos. ¿Qué piensas sobre el futuro de Lobezno en el mundo cinematográfico de Marvel? Pues creo que Kevin Feige está, vamos, encantado de la vida, está así, se le cae la babilla, porque creo que vamos a ver el Lobezno más fiel al cómic, ¿vale? Lo que he dicho antes en la otra charla es que, claro, la gente confunde, ¿no? Ostras, es que Logan, ha habido sangre, ha habido tal, violencia. Sí, está muy guay. Pero que hemos visto 8 películas de Lobezno, sin sangre ni violencia, y nos ha parecido igual de bien. Y en el cómic no siempre sale ahí destripando cosas. Y de hecho, con los años que lleva cuando empezó, no se podía destripar cosas en el cómic. Exacto, entonces... hay gente que dice, ¡ay, que lo van a destrozar! No lo van a destrozar. Tranquilos que no. De hecho... Hugh Jackman, el Lobezno de Hugh Jackman, mucha culpa de ese personaje, del look, de la forma en cómo de las manías y tal, eso fue Kevin Feige que se lo comentó a Hugh Jackman, porque estaba trabajando con Fox. O sea, sabe perfectamente, conoce el personaje, es súper fan del personaje, así que vamos a ver lo mejor del personaje. Complicado, ¿eh? También es complicado. Porque realmente es un personaje que tenemos en la cara de Hugh Jackman. Porque hemos visto un montón... Por eso... Nos guste más o menos, sea más fiel o menos, para la gente, sobre todo la gente que viene del cine, es Hugh Jackman. El siguiente actor tiene un papelón por delante. Pero el personaje, por ejemplo, que hemos visto en el cine, dista bastante de lo que es el cómic. Uh-huh. Entonces... Tiene mucho margen Marvel Studios para hacer un Lobezno más aferrado al cómic y diferente, que lo veas y digas, ostras, es que este actor no es igual que Hugh Jackman, no, es que no es el mismo Lobezno. Una cosa es el Lobezno de las películas de Fox y otra cosa es el Lobezno de los cómics. Y yo creo, que yo estoy haciendo aquí mi teoría. Sí, sí, no, ya estamos. Eso mejor, es lo que te han preguntado, ¿no? Que a lo mejor a pillan a un actor parecido a Hugh Jackman y la cagan, no lo sé. Pero yo creo que tendrán que tirar por ahí. Buenas tardes. Hola. Me gustaría saber cuál, porque he visto tus vídeos, cuál es el merchandising que más aprecio de los que tienes por la parte de atrás. ¿Cuál es el héroe que echas de menos en el UCM? Uh-huh. ¿Y cuál es el que serie o película que más te gusta de la distinguida competencia? ¿Sí? Vale, empezaremos por el final. De DC, la película que más me gusta de este universo que están creando es Man of Steel, pero la película que más me gusta de DC así en general pues es la del Caballero Oscuro, la de Dark Knight, ¿vale? La del el Joker. Luego, bueno, que es, vamos, es el padrino de las películas de superhéroes. Entonces, luego, personaje, los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos. Se puede usar, ¿no? Ahora se pueden usar. Bueno, hasta dentro de... Pero bueno, si no está hubiese Fox, ¿no? ¿No te refieres ¿no te a gustó la última versión de Los Cuatro Fantásticos? No, me encantó. No, Es la primera persona que luego hablar mal de esa película. ¿Cómo es posible? Pues te digo una cosa. Es una mierda. No, pero sí que tiene su adaptación de Ultimate. Hay cositas al principio de la peli que son de totalmente los Cuatro Fantásticos de los Ultimate. Y eso aún está bien, bastante salvado. Luego ya la película es una... Pero... Sí, no es una película de los Cuatro Fantásticos directamente. No, o sea, es que no lo es. Es una cosa muy rara, ¿no? Es mejor la de Jessica Alba, lo cual es mucho decir. Pero ha sido un personaje que tenga los derechos Marvel, ¿vale? Nova. Nova me mola. No ha salido Richard Rider y creo que es un personaje que seguramente si lo enfocan a un poquito al Richard Rider adolescente, así juvenil, que va aprendiendo sobre la marcha y tal, y a lo mejor meten cositas de aniquilación con todo el super, los poderes de los Nova y tal, yo creo que vamos a alucinar todos, ¿vale? Adam Warlock también es otro personaje que tiene los derechos y me hubiese gustado verlo. Y la otra pregunta era... el merchandising. El escudo del Capitán América. Sí, por la cuenta que me trae. Porque como no sea eso, macho, me tiro. No, en serio, eso fue una locura, vale mucho dinero. ¿Sabes lo que vale la cosa? Pues ya, imagínate. Imagínate que hoy he hecho, es mi primera vez que he tenido el escudo del Capitán América, porque he ido a donde voy a firmar ahora, que es la tienda esta, la... Monographic Comics, y me dice, oye, ¿qué es el escudo y tal, para grabar un history y tal? Y sí, el escudo y tal. Y digo, ostras, es la primera vez que tengo el escudo del Capitán América cogido, y mira que tengo el escudo de la réplica. Pero porque es que no me atrevo de sacarlo del soporte. Está súper bien agarrado y tal, como vino, ¿sabes? Y no quiero quitarlo. Y algún día lo haré, puede ser, pero está ahí muy bien puesto. Sí. Bueno, sé que lo coja, yo es que soy un patoso, tío. Yo soy un patoso, a lo mejor lo cojo. Está Judith aquí, ya lo sabe, está haciendo así. Vamos, yo me he cargado cosas que no sabéis vosotros, porque si no, madre mía. De repente los suscriptores hacen... Así que, el escudo del Capitán América y sobre todo también la figura de Sideshow de Hulk y lo vendo. O sea, es brutal. Por ahí tenemos más preguntas. Buenas, Dani. ¿Qué tal? Yo empecé a leer cómics de Marvel gracias a tu guía de lectura. Mi pregunta es, ¿cómo empezaste tú a leer y a coleccionar cómics de Marvel? Vale, o sea, son dos preguntas. ¿Cómo empecé a leer? Pues en el cole... No iba por ahí, pero ha quedado perfecto. Tenía una profesora que me enseñó. Yo empecé a leer. Chicos, no dejéis el colegio. Exacto. Yo empecé a leer cómics muy esporádicos de Marvel porque, bueno, pues en casa había lo que había. No podíamos tener, pues, para muchas cosas. Y me daban, pues, una paga o me decían esto. Para una cosa. Y yo, pues, coleccionaba la serie roja de Dragon Ball. ¿vale? Que yo era muy friki de Dragon Ball y Dragon Ball para más que Marvel. O sea, cuando era pequeño, pues más, me encantaba Marvel, pero Dragon Ball era top. Entonces, claro, me decían, o Marvel o Dragon Ball. Si eres niño y eso es para ti, vamos, ¡ah! Pues Dragon Ball, ¿no? Porque tenía toda la colección y tal. Pero ¿qué pasó? Que de vez en cuando sí que me venían cómics, sí. De vez en cuando sí, sobre todo cuando me iba, mis padres están separados y mi padre vivía en Málaga, y cuando me iba a los veranos allí, pues allí sí que había el kiosco de al lado, y mi padre, pues claro, como estaban separados, era en plan, le tengo a este un mes y tal, pues, ¿qué quiere, niño? Para tenerle contento, y yo, pues quiero cómics, ¿no? Y tenía ahí cómics de los 90 y tal, era iba a Málaga y ahí, vamos, pillaba de todo, pero tanto de DC también, ¿eh? Superman, Batman... Y es lo que, sobre todo, lo grueso de cuando yo era pequeño y leía era eso, ¿no? Pero coleccionismo, empecé a hacerlo, coleccionar cómics y entender la Marvel y tal, en plan, por orden y cositas. Esto fue, pues, cuando empecé a tener dinero, cuando empecé a ganar... bueno, yo empecé a trabajar muy jovencito, con 17 años. Y ahí cuando empecé a tener un poquito más de dinero y sobre todo ya pues no dependía tanto a lo mejor de dar dinero en casa y todo el rollo, pues de vez en cuando me hacía caprichitos. Y ahí empecé a tal. Empecé a coleccionar. Luego cuando vi Iron Man 2, sí que es verdad que ya dije, bueno, pues entonces un tanto por ciento importante de todo mi sueldo se va a ir a eso. Ahí sí dije... Ahí ya vale. Tuviste que dejar las drogas. Sí. Dije, cambié una droga por la otra. No, pero sí que ahí dije, bueno, esto ya está, o sea, necesito más de esto, o sea... No me conformo con leer tres cómics al mes, ¿sabes? O cuatro. Necesito ya tener colección grande, ¿no? También necesitas una dosis más fuerte, ya. Dosis, ya. Y eso con Iron Man 2, si llega a ser con Vengadores. No, pero. Atracas el kiosco directamente. Y es que lo digo de Iron Man 2 porque yo. Claro, imagínate, ¿vale? Yo tenía un hype por las películas primeras de Marvel brutal. O sea, yo fui a ver Spider-Man alucinado. De Sam Raimi, en plan, guau. Y es que me cayó mal Tobey Maguire. La actriz que hace de MJ, pues no me caía nada bien. No eran lo que yo había leído. No me gustaron. A la 2 sí, pero... Vamos, no era un gancho conmigo en plan, oh, locura. Pero dije, venga, vamos a darle más oportunidades. Ver Los Cuatro Fantásticos, no me gustó. Daredevil, hostia, joder. X-Men, bien. X-Men 2, guay. La verdad que muy bien. Ghost Rider, uno de los personajes que más me gustaron de los 90. Fui con un amigo mío, fuimos en un avespino. ¿Y la que más los dos, hacer? Los dos con chaqueta de cuero y tal. Él me la dejó, me quedaba enorme. Y con una máscara de esqueleto. En plan, vamos a ver Ghost Rider por la noche y todo. En plan, vamos a... ¡Wow! Bueno, ¿visteis a Nicolas Cage bebiendo la casita en la copa? Vi a Nicolas Cage y su peluca, esa rara, un gato, vi un gato ahí en la cabeza de Nicolas Cage y dije ya, digo, he perdido la fe en las películas Marvel, me enfadé, dije no quiero saber nada, no, nada de las pelis, sí. De los cómics sí, y Iron Man sí que me había enterado, pero dije, paso, va a ser la misma mierda. Y perdón por la palabra, pero que así, o sea, estaba enfadado. Pero un colega me dijo, ven a ver Iron Man 2, que han creado un universo donde todas las películas conectan, y yo, venga ya. Que sí. Esa es una expresión para ir contigo y tal, venga, va, vamos a verla, Iron Man 2, tal. Me gustó la peli, o sea, tampoco es que sea la hostia, pero bueno, bien. Y dijo, no, quédate. Y vi la escena post-crédito y digo, esto está conectado, que... ¡Ah, Thor! Y vi el martillo de Thor y dije, vale. Y ahí sí que salí en plan, bueno, esto tiene muy buena pinta y bueno, pues el Marvelita mío de dentro pues explotó, ¿no? Pero eso que dice la gente, ¿qué lo lees? He leído cómics toda mi vida. Lo que pasa es que hay un momento en tu vida en que tienes dinero para poder comprar, ¿no? Entonces, siempre se puede ser fan de Marvel... Y que no pasa nada si ves las películas y no te compras y no te lees cómics, ¿eh? No. Que puedes ser fan de Marvel igual. Que nadie os diga lo contrario. Eso es así. No, y o no ver todas las películas, o verlas en casa y no verlas en el cine. O sea, no hay carnés de fan. Tampoco nos pasemos. No, es como cuando fui a ver... Vamos a repartir carnés, pero vamos a bajar el nivel. No, sí. No. Pero, por ejemplo, imagínate, hubieron... Cuando fui con el colega este de Iron Man 2, yo había visto Infinity War, pero él quería verla conmigo y la vi al día siguiente. Y había unas chavalas que eran amigas suyas. y no habían visto ninguna peli. Y vieron Infinity War la primera. Y yo, digo, a ver qué experimento sale de aquí. Sí, sí, o sea, es curioso, me hubiera gustado tener la conversación de después. Porque vamos, tenía una pinta de que le gustaba Crepúsculo. Y digo yo, madre mía, y las teníamos detrás. Y yo, digo, bueno, en plan, digo, a ver. Nos ha encantado, tío, nos ha encantado, vamos a verla toda. No sé qué bueno está el Capitán América, no sé qué. Y digo, ya se ha enganchado, ya está. Bienvenida. Así que bueno, a lo mejor luego se vio todas las pelis y ahora es sabe un puñado, yo qué sé, no sé. Pero siempre se puede empezar. De hecho, Kevin Feige empezó a leer cómics en la universidad. No había leído nada de Marvel. Sí, es que en cualquier momento, sí. Vale, entonces, y míralo. Anda que no hay historia para... Siempre va a haber alguien que ha empezado antes que tú. Exacto, exacto. Siempre. Sí. Vamos a ver. Por allí, yo mientras llegas, una pregunta así que es fácil de contestar. ¿Qué opinas de los que se tiran al cuello de la otra empresa directamente? Yo nunca he entendido el hecho de que haya mal rollismo en el mundo de los superhéroes en general. O sea, desde la parte de los, entre los fans, hasta que un actor diga algo en plan, fuck Marvel, te estás haciendo el guay, o sea, es una tontería, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué más da? A ti te paga DC, te paga Marvel, yo qué sé, es tu equipo de fútbol, verlo así me parece muy, muy tonto. De hecho, digo esto porque sé que entre también el mundillo del cómic y tal, tampoco es que sea un mundo de flores y de esto. No, ¿sí? No, desgraciadamente no. Vale, entonces sé que también hay este rollito. Entonces, claro, me da pena, porque creo que el cómic, que los superhéroes y todo esto, lo que tiene que hacer es juntarnos. Es un entretenimiento, es... Juntarnos, ¿sabes? Está guay, ¿no? Es que, no sé, no... Es que yo he leído más cómics que tú, entonces tú no puedes ser... La mierda, ¿sabes? No. Deja en paz a la gente ser el fan que quiera y ver las películas que quiera y hacer lo que quiera, tío. Y si está empezando a leer cómics y tú sabes muchísimo de cómics, ayúdale y aconséjale en vez de decir, es que acabas de empezar. ¡No! No seas así, no seas negativo. Sé positivo. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer, positivo, y juntarnos todos y disfrutar, que es un entretenimiento, es que son gente que va con capa y con calzoncillo por fuera. No sé si fue a Jeff Goldblum que le preguntaron en una entrevista, ¿qué prefieres, Marvel o DC? Y dijo, son cómics. Sí, yo creo que es la mejor explicación. Son cómics. Lógicamente puede haber una afinidad más de una a otro, sí, pues lógicamente. A mí me preguntas, ¿te gusta más Marvel o DC? No sé. Ahora, pero a lo mejor te lo preguntan hace 20 años cuando estabas leyendo Batman. No, claro, cuando estaba en los 90 era en plan, que son diferentes. Sí. No, sí, cuando es... No, cuando yo tenía... entiendo más la afinidad por un personaje. Claro, yo tenía 12 años, me encantaba Spider-Man y me encantaba Batman. Y no decía, que es diferente. No, vale, muy bien. Me queda igual, ¿no? El rollo este no lo acabo de entender. Pero sí que es verdad que puede ser que te guste más una editorial o su forma de esto. Pues sí, a mí me gusta más Marvel, pero porque me ha enganchado más sus historias, los personajes chocan más conmigo, es más guay. En el sentido, conmigo. Pero yo entiendo perfectamente que haya gente que sea al revés, ¿sabes? Sí, vale, tú eres más Marvel, pero primero has dicho, tu personaje favorito es Batman. Es que, o sea, es eso. O sea, que es que son cómics. Es que son cómics, ¿sabes? Que no... Perdón, en Infinity War... ¿Dónde estás? Hola. Ponte de pie, que te veamos. Ahí estamos. En Infinity War, ¿usted pensaría que Thanos es un héroe o un villano? Me has matado con lo de usted. me he desintegrado. Estás confundido conmigo. Eres peor que Thanos. Estás confundido conmigo. No. Es un villano. O sea, se ha cargado medio universo. Por toda la ideología que quieras y con todo el sentido que le puedas tener al hecho de que está el universo petado de gente, ¿no? Pero realmente es un villano. Ha hecho cosas, ha matado a su hija. adoptada. Eso está mal, eso está mal. Matar hijos está mal. Está mal. O sea, por dejarlo claro. ¿Sabes? Claro, es que, no sé, no, bueno no es, bueno no es. ¿Qué es el héroe de la película? Metafóricamente, románticamente, llámalo como quieras, puede ser que lo veas y tal, que es el protagonista, sí. Pero, vamos, bueno no es. ¿No? No sé, a lo mejor yo de esto, pero... Ahí dijiste, pues a lo mejor no es tan bueno. O sea, a ti te dio igual que muriese Pantera Negra, que muriese tal, ¿no? Todo el mundo y tal. Pero, ¿qué? ¿Spiderman? No, me toques a Spiderman, hombre. O sea, sí, ha matado a su hija, pero bueno, algo mal habrá hecho. No le comerán las verduras, ¿no? No. Ya, ha cogido la comida y la ha tirado, eso está mal también. Sí, sí, a ver. Me encanta tu inocencia. Sigue, sigue así, sigue. Oye, así. Pero qué envidia... Ir a ver una película de los Vengadores, ir a ver una película y no saber quién, claro, es Thanos. O sea, claro, imagínate qué suerte tener eso. No, pero sí se ha creado. Thanos ha sido increíble. Es un personaje que yo creo que ha sido el más importante de todo el UCM y de los últimos años de superhéroes. Porque es increíble. O sea, yo lo sé porque hago vídeos y miro canales y veo los vídeos que más se ven y la palabra clave es Thanos. Thanos, la gente está... Y el otro día hice una teoría de aniquilación, ¿vale? Hablando un poquito... Pues siempre que hago teorías, cojo cosas de los cómics que podrían adaptarse o tirar por aquí, tata... Bueno... ¿Cómo puede ser que Thanos esté con los superhéroes? Eso no puede ser, se han cargado el personaje. No, vale, me desuscribo. Digo, tío, ¿qué ha pasado en los cómics? Que es Thanos... Es malo. Sí. No te estoy diciendo que ese, no, es que va a ser bueno y va a salvar el universo. No, pero que Thanos es muy inteligente, es un kingpin galáctico, para que me entendáis, y va 5 pasos más para allá. Si pide ayuda a los Vengadores se van a encontrar en la situación de que tienen que ayudarlo por el bien del universo, pero siempre con la mosca tras la oreja. Y lógicamente Thanos es Thanos, ¿sabes? Pero es un personaje que a la gente le ha flipado. Y que está tan bien hecho que hasta alguno piensa que es bueno. O sea que muy bien. Aquí, allí de fondo. Hola. Quería preguntarte, ¿has leído cómics? ¿Has sí. visto la serie de los 90? Sí. ¿Y también has visto las películas? Sí. Si pudieras quedarte solo con uno, ¿qué preferirías por encima de los tres? ¿O uno de los tres? O... ¿Qué brazo te cortas, el derecho o el izquierdo? Claro. Hombre, a ver, por la cuenta que me trae... Tengo que decir las pelis, pero más que nada porque si hablase de cómics tendría un 80% menos de seguidores y tendría un 80% menos de posibilidades de estar aquí. Entonces, ha sido tan increíble lo que he conseguido gracias a las películas que tengo que decir las películas. Románticamente, digamos, de corazón, pues las series a lo mejor te diría. Los cómics, sí, lógicamente, pero es que las series fue lo que me enamoró de pequeño, cuando tú eres niño y... Tío, yo jugaba a un videojuego, que no era ni un videojuego, era como una especie de Pine, de Spider-Man, de la serie. Uh-huh. Era horrible. Pero me pasaba horas, y era como una pantalla en blanco y varias pegatinas de Spider-Man, y de personajes, que tenían un pequeño... Era como un GIF, eran muchos GIFs y varios escenarios de la serie. En plan, yo qué sé. ¿Y no, tú te montabas tu historia? Industrial Stark, ¿no? Y ponías ahí, y ponías a Spiderman, que se movía, y a Octopus, que se movía. Así toda la tarde. Claro, hostia, era pequeño, era un niño, ¿no? Entonces, claro, también ahí empecé a leer McFarlane, los Spiderman de McFarlane, y fue un poquito todo, ¿no? Me acuerdo de eso, y como era niño, pues también lo ves como más romanticón, ¿no? Pero bueno... Es que claro, pero es lo que dices tú, un brazo. Es que, sí. Claro, los cómics, sí, sí, es que claro, todo. Es que sin los cómics no existiría el resto. Claro, es que es eso, es que es tan importante los cómics que tampoco te puedo decir, no, los cómics no, no. Es que en fin, es una muy buena pregunta. Me ha hecho sudar. No te voy a innovar mucho, pero a mención de los Cuatro Fantásticos de antes. ¿Dónde estás? Ah, vale. ¿cómo crees que pueden meter a Reed Richards? Porque todos son importantes, pero Reed Richards es un genio. Sí. Y ya debería ser conocido. Por ejemplo, vemos que en la escuela de Spider-Man está Bruce Banner colgado. Y siendo Reed Richards como lo que es, al menos en los cómics, ¿cómo crees que pueden introducirlo de una manera coherente? Yo creo que van a utilizar el mundo cuántico este, el reino cuántico, lo van a utilizar como una especie de zona negativa. Creo que algo van a hacer con eso y creo que los Cuatro Fantásticos deben de estar por ahí o algo. Pero sí que tienes toda la razón, no había pensado yo en eso, en que ese pequeño detalle, ¿no?, de poner a Bruce Banner con nosotros científicos, con Einstein, ¿no?, y tal. Pero claro, tiene lógica porque no tenía los derechos que... No, pero, si hubiese tenido los derechos, estaría Reed Richards. Sí, pero una solución fácil es que empiecen ahora. O sea, sí, pero si empiezan ahora... No, sí, sí, podrían empezar ahora. Pues, tampoco hay que darle tanta... Claro, empiezan ahora, empiezan son ahora, jóvenes y... Hay otro también, Bestia también es un muy buen científico, sí, ¿sabes? Y que no sale en ningún lado. Bueno, ya sí, encontrarán. No, a ver, como lo hagan, nos lo vamos a tragar. Exacto. Hacedlo, ya está. Ponlo como quieras, me da igual. Es que no sale en el póster. ¿Y qué? A lo mejor sale en la otra pared, que no hemos visto. ¿No? Hemos visto esa pared. Y a lo mejor continuaba y detrás tienen a otros. ¿Ahora qué? Si hubiera habido... Si hubiesen tenido los derechos de Hulk, ¿qué cómics te habrían gustado que hubiesen adaptado para la trilogía de Hulk? Hombre, para la trilogía de Hulk me hubiese gustado, bueno, más que trilogía, Planet Hulk y World War Hulk. Creo que son las dos historias un poquito más reconocibles de los últimos 20 años, ¿no? Pero realmente... Realmente, por ejemplo, a mí me gustó mucho la historia de la encrucijada. No sé si la conoces. Es una historia donde más o menos es parecido. Al final, Planet Hulk es un poco una adaptación. Muchas veces en los cómics se ¿cómo se dice esto? Se recicla una historia pasada y se hace de una forma más actual, ¿no? Y la encrucijada es más o menos lo mismo, lo que pasa es que fue Doctor Extraño, que le metió en otra dimensión y tal, ¿no? Y ahí vivió un infierno y salió ahí súper cabreado, o sea, más o menos lo mismo. En vez de un planeta, pues fue otra dimensión. Y más o menos es algo parecido. Así que no descarto que en un futuro se pueda hacer algo así. Aunque sigo diciendo que Hulk creo que morirá en Vengadores 4. Buenas. ¿Crees que qué parte más te ha gustado hacer el libro? ¿Qué parte me ha gustado más hacer el libro? Creo que la parte que más me ha gustado fue la de Civil War. Civil War es una película que me gustó mucho y que la defiendo a muerte. Es una película que me gusta mucho, hay gente que no le gusta tanto, a mí me encanta, tanto Winter Soldier, Civil War, Infinity War, son mis tres películas favoritas, pero también te digo que la parte final del libro, de agradecimientos y todo eso, también la tengo con mucho cariño porque era el día antes del deadline. Era el día antes de presentarlo, ¿vale? El punto final es... No, es claro, todo lo que es... todo lo que es teoría, que es el final del libro, uh-huh. Teoría y desenlace y agradecimientos, todo eso lo escribí el mismo día. Y acabé a las 4 o 5 de la mañana, hecho polvo, pero dije... ¡Ah! Y me quedé súper bien, la verdad. Así que eso también es un buen momento. Vamos a dar la última pregunta, pero nos va a seguir acompañando en el stand de Monography que estoy en Marvel. O sea que la última pregunta y... La última pregunta la hace Flash. Vaya, huevos. No te has dado mucha prisa, si es el último. Buenas tardes. Muchas ¿crees gracias. Que Jessica Jones tiene un futuro o que la serie también será cancelada? Buena pregunta. Muy buena pregunta, Flash. Sí, sí, Se la ha pensado. O sea, es rápido, pero piensa. Pues creo que... depende de la calidad de la próxima temporada, pero... el camino que han hecho las películas, series de Netflix es, si ha habido una serie flojilla y luego normalita, se cae. Y si la próxima es normalita, se cae. Y la cagada más grande que han tenido es que mataron a Kilgrave, que era el que llevaba la primera temporada. Entonces, claro, Jessica Jones está muy bien, el personaje mola, pero la historia de la segunda temporada es infumable. Es infumable. Es horrible. Nosotros nos aburrió de una forma escandalosa. Empezamos, o sea, veíamos los capítulos en plan rápido. Imagínate, igual que Luke Cage y tal. Así que, o se ponen las pilas, o adiós. No como Daredevil, que Daredevil esperemos todos que tenga cuarta, quinta, sexta, si es el mismo nivel, ¿no? Bueno, pues terminamos por hoy. Gracias por venir, gracias por todas las preguntas. Todo, un segundo. Ay. O sea, gracias, qué gusto da. No ni pedir los aplausos, pero los tengo que pedir. Los que he visto que tenéis muchos el libro, los que no, id a Monográfica a comprarlo para que os lo firme. Y ahora sí, muchas gracias, un aplauso. ¡Mira la cámara! ¡Muchas gracias!